Bueno, en esta primera diapositiva nosotros vamos a empezar planteando algunas de las preguntas básicas que atraviesan este tema de la reforma borbónica. De estas preguntas están planteadas en la bibliografía que se tiene, ¿no? Las reformas borbónicas, se trata de un programa coherente, sistemático, un plan de conjunto, de una revolución desde el gobierno, sería una forma de pensarla, que así se pensó durante mucho tiempo, es decir, algo que se pensó y se aplicó de un modo sin vacilaciones, sin retrocesos, sin marchas y contramarchas, o puede ser pensado más bien como un conjunto de medidas sujetas a reformulación, y como vamos a ver a lo largo de la clase, quizás mostrar algunos ejemplos donde algunas medidas fueron implementadas en algunos lugares primero y en otros lugares después, en algunos lugares directamente no se implementaron por las reacciones que motivaron. Espera, Baño, porque es continuado. No, lo obedezco. Se acata, pero no se cumple. Esto es rojo en la pantalla. No estamos emitiendo por acá. Una cosa. Estamos justificando una enorme discusión historiográfica en dos alternativas. Lo importante es que, aunque esta idea es la más antigua, de esta manera, y esta es como la más reciente, que niega la idea de que tiene una larga elaboración de un programa y que después ese programa se aplicó de manera sistemática, sino que apoyamos este pueblo exponiendo a las vicisitudes que se iban enfrentando, se reformulaban las medidas. Lo importante es que, en la biografía lo van a ver, no hay acuerdo. Sigue habiendo, no es que esto se pensaba y ahora se tiene. Hay gente que está. Y en realidad, como vamos a ver en detalle, pero sí es importante que queden claros, hay zonas de América donde parece confirmar, como suele pasar con muchos. Yo miro algunas regiones, parece que esto se cumple más que eso. En cambio, si miro otras, pasa la segunda. ¿Se entiende? Y en general, esto tiene que ver con que los modelos de explicación general suelen hacerse a partir del estudio más de alguna zona, de algún caso más específico, y a partir de este general. Entonces, el autor que primero trabajó, por ejemplo, Cuba, que es el laboratorio de la reforma, que trabajó en mucho tiempo, Cuba tiende a mostrar una imagen de la reforma que es como muy sistemática. En cambio, los autores que estudiaron más, por ejemplo, el Perú o el gobierno de La Plata, donde las reformas llegaron más tarde y con otras dificultades, tienden a apoyar más esto. O sea, acá hay una diferencia de interpretación, pero también de evidencia regional. Claro, sí. Sí, y bueno, esto sería lo que cuando nosotros les preguntamos sobre esto, si pedimos que identifiquen controversias, esto sería justamente una controversia que hoy está vigente para este tema. Lo interesante, desde mi punto de vista, con respecto a la segunda opción, es que supone tener en cuenta las respuestas americanas. Digamos, supone tener en cuenta la variedad de respuestas americanas y los cambios que estas respuestas obligan a implementar en la reforma. Y después hay otra serie de, por lo menos dos más, de cuestiones que se derivan de este tema de las reformas también. Sobre lo cual se ha escrito mucho, es sobre las relaciones entre la aplicación de las reformas o determinadas reformas y las rebeliones, en particular las rebeliones sandinas, pero no solamente las sandinas, o sea, en qué medida las reformas implicaron un tipo de respuestas que fueron estas rebeliones, que es un tema sobre el que vamos a seguir hablando en las próximas unidades, sobre todo en la que viene y en las rebeliones y también en las de revolución e independencia. En qué medida, y esto está muy presente incluso en los manuales de historia, con los cuales que se tomaban como un antecedente de la independencia. Esto está bastante revisado. Muchos autores, la causa de la independencia se encuentra en una reacción contra esta reforma. Entonces, en fin, nosotros nos vamos a ocupar hoy básicamente de esto. La clase que viene vamos a ver la relación de este tema con estos dos problemas. Si fueron la causa de las grandes rebeliones del final del siglo XVIII o no, y hasta qué punto sí, la discusión y cómo tomar en cuenta eso, que son simultáneas a la reforma, esa rebelión, y luego vamos a discutir si fueron la causa o no de la independencia. Digamos que acá se van a plantear una serie de cuestiones que van a ser respondidas, más o menos con lo que se sabe y con las discusiones. Y bueno, en la próxima diapositiva tenemos una hoja de ruta, que es lo que pretendemos. ¿Qué es lo que pretendemos? Que ¿cuáles son como los temas? Como una concreción más minuciosa de los temas a partir de los cuales pretendemos explicar estas cosas, estas discusiones que nos tenemos. En primer lugar, es fundamental ver el contexto en el que se da. ¿Qué está pasando en el siglo XVIII? En España, en el contexto europeo, en América, en la relación entre España y América, en la relación entre otras potencias europeas y América. ¿Qué está sucediendo? Que de alguna manera impulsa también la decisión de implementar este conjunto de medidas. En segundo lugar, bueno, en el caso particular de España, ¿quiénes fueron, digamos, los monarcas reformistas? Básicamente nos vamos a centrar en la segunda mitad del siglo XVIII, relacionado con el contexto, los problemas que tuvieron que enfrentar y las medidas que en función de ese contexto tuvieron que decidir. Esa monarquía reformista, que nueva concepción de Estado, que introducir algo de lo cual se desataron, que lo hicieron en la biografía de la unidad anterior, digamos, qué cambios implicaba en la concepción de Estado, ¿no? En esta digamos, nueva perspectiva, ¿qué lugar tenían las colonias en este momento? En esta nueva concepción de Estado, concepción de monarquía, concepción de colonias, incluso, que lugar tenía América. Esa es una enumeración. ¿Qué objetivos se planteaban estas medidas para la metrópoli? ¿Qué objetivos se planteaban específicamente para las colonias? Y también en los vínculos entre metrópoli y colonias. Acá hay un punto a anunciar que es importante. Por lo tanto, este tema lo tendrían que terminar de conocer bien usando historia moderna. Porque el programa reformista no es para las colonias. Es una reforma del impuesto. Y una cuestión central es hasta dónde se aplicó, qué se logró y qué no se logró en la metrópoli. No quiere cambiar solo la relación con las colonias, sino también la estructura metropolitana. Eso vamos a decir alguna cosa de eso. Eso es función del concierto europeo, claro, digamos. Y a su vez, ¿qué pasa con las otras potencias? pasando en Europa entre las potencias y en la pelea de las potencias en el mundo colonial. Bueno, nos interesa justamente plantear, en función de los objetivos, cuáles fueron los modos de implementación, las dificultades y las marchas y contramarchas, y las características específicas de determinada reforma. Por ejemplo, Cuba puede haber sido el inicio un laboratorio para un determinado tipo de reformas, pero para otras medidas, bueno, España, digamos. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el ámbito energético, ahí sí la relación. Bueno, España, bueno, ¿cómo fueron los modos de implementación y los problemas que tuvo? Y esto es lo que me parece importante, tener en cuenta las respuestas americanas, las respuestas de las colonias, para así poder ver, por un lado, los alcances de las reformas y los efectos. Los efectos deseados y los efectos no deseados, aquellos efectos buscados de alguna manera y aquellos procesos que la implementación de alguna de estas medidas desencadenaron, pero que no estuvieron planificados, ni siquiera deseados. Este sería el objetivo de la clase. Una cosita más. Agrego esta idea que bien dijo Mane, acá hay que distinguir con cualquier acción social entre efectos buscados y efectos no buscados. Aún, yo insistía mucho en la clase pasada en esto, aún los que tienen el poder, no todo lo que generan sus acciones es lo que quieren. No tendríamos una imagen de los que tienen el poder como que no solo tienen todo el poder, sino que además tienen el poder sobre el futuro. ¿No? Entonces muchas veces se generan contradicciones que las propias medidas que toma un Estado o un poder determinado se le pueden volver en contra o no, esto lo vamos a ver. Pero el otro problema, metodológicamente me parece más importante para este tema y para cualquier otro de la historia social, es distinguir entre los objetivos y los alcances. Había una tendencia muchas veces pensar que si yo quiero estudiar qué quiere hacer un determinado grupo, básicamente un determinado estado, me encanta con, si yo miro la documentación que produjo, los planes que tenía, y digo, esos son los objetivos que tiene, pero el problema es verificar para determinar si esto es la causa, ¿no? O es otra cosa, hasta qué punto esos objetivos se pudieron llevar a cabo. Y el análisis de este problema, acá hay dos problemas relacionados. ¿Hasta dónde los pudieron llevar a cabo? Y el segundo es, ¿qué efectos deseados e indeseados generaron? ¿Está claro hasta acá? Ahora, para poder contestar eso, tenemos que volver a pensar lo que hablábamos la clase pasada. Yo no puedo analizar la acción de un Estado solo desde el punto de vista ideológico. No puedo no tomar en cuenta la ideología de ese Estado para entenderlo, pero no me alcanza con la ideología. Tengo que evaluar, si quiero entenderlo realmente, la capacidad de acción efectiva de ese Estado. La capacidad de hacerse obedecer en cada uno de los ámbitos donde gobierna. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y esa capacidad, históricamente, es muy diferente, no es igual, no alcanza con saber, por lo tanto, los objetivos. En la primera teoría que vimos en el dibujito anterior, estaba la idea de que, en general, de que. ¿Cómo se discutía? Se discutía. ¿Las reformas bólicas qué fueron? Se estudiaba lo que los ministros reformistas propusieron y se decía, bueno, se solucionó esto, se cambió esto, se dispuso esto, se estudiaba toda la legislación, cómo cambiaba. Eso es imprescindible saberlo, para la orientación, la ideología, las medidas que discutieron. Pero en realidad es el comienzo de la película, no la película. Después tengo que ver si eso se cumple, si las medidas se aplican, si se aplican sistemáticamente, o y ahí tengo que analizar un problema central, y es qué capacidad tiene el Estado de hacer cumplir sus orientaciones, el Estado borbónico y cualquier Estado de la historia que estoy analizando, quiero decir, al actual. ¿Recuerdan lo que planteamos la vez pasada? Ese Estado colonial es una estructura muy precaria, muy reducida, que venía de dos siglos de una trama de poder en la cual había tenido que ir pactando con los grupos dominantes locales, negociando de algún modo la lealtad a cambio de muchas concesiones. Entonces, el nudo que tiene la reforma como problema es evaluar qué capacidad tuvo efectivamente de hacerlo. Y lo siento, para los estudiantes de historia, esa capacidad era muy variable regionalmente. ¿Se entiende? Había zonas donde fue mucho más efectiva y otras donde era prácticamente nula. Y entonces los resultados de las reformas son radicalmente distintos. Y por lo tanto las consecuencias son. Y eso que estamos diciendo también, metodológicamente, en el proceso de investigación supone, digamos, decisiones muy distintas. No son las mismas fuentes las que nos van a permitir ver una cosa o la otra. Justamente, este análisis más procesual, digamos, de los modos de implementación a nivel regional, implica ver un tipo de fuentes muy diferente a las de la normativa, por ejemplo. Las leyes o los reglamentos de comercio libre, o el régimen de intendencia, o la desamortización de bienes eclesiásticos. Si uno mira esa normativa, tiene una. La idea de lo que debería ser. Pero, el análisis de cómo se ha trabajado efectivamente implica otro tipo de cosas completamente. Para el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue? Por ejemplo. Para mí es un bueno, por ejemplo, las cosas que yo más conozco, digamos, con respecto a la reforma eclesiástica. Vamos a ver qué hay. Una medida que tiene que ver con, se llama la consolidación de bienes reales, y es un préstamo forzoso que hace la corona con respecto a recursos de las colonias, fundamentalmente eclesiásticos y otros. Entonces vos tenés, digamos, la normativa a partir de los cuales se decide que el Estado va a tomar ese préstamo y que va a tomar los capitales líquidos, por ejemplo, de parroquias, catedrales, y que va a devolverlo para un 5%. Eso lo vamos a hacer. Esa es la normativa. Ahora, para la fuente oficial, ¿no? Claro. Ahora, la mayor parte de la fuente oficial. El tema de interpretar. El modo de ver cómo se dio el toque, digamos, que resultó porque no fue exactamente igual en Nueva España, en Perú y en Río de la Plata, que prácticamente no se hizo, es ver, digamos, por ejemplo, fuentes específicas de determinados conventos, de determinados. Digamos, o los encargados de la implementación a nivel local, las juntas que los implementaron a nivel local, y ver lo que efectivamente se pudo hacer. Incluso esas fuentes no están separadas por un océano, digamos, son fuentes mucho más locales que se encuentran en los archivos nacionales, y las otras es más fácil encontrarlas en los archivos de India o en copias que quedaron acá. Pero las otras es más difícil que tener. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo para que se entienda, yo algo que vimos en el que se pasaba, yo les conté la que se pasaba con nuestros soldados, todavía españoles, en 1700 o cuando había sido. Pero yo todo puedo estudiar de distintas maneras, ¿no? El siglo XVIII se arma, el siglo XVIII es el siglo de formación efectiva del ejército borbónico en América y en España. El ejército y la armada real. Hablamos como golpe después de la clase, ¿no? La bandera española, el origen de la bandera española es la bandera de la Armada Real del siglo XVIII. Y el himno español, que no tiene letra, por lo tanto no hay que aprenderlo para cantar, es la marcha de la Marina Real Borbón. ¿Sí? Antes no existía esa bandera ni el de la marcha. Entonces, se llamaba Marcha de la Marina, no se llamaba marcha, himno nacional. Bueno, ¿yo cómo lo puedo estudiar? Yo voy, se crea una institución nueva, además dentro del ejército, se va a llamar el Estado Mayor, o sea, la idea ya de profesionalizar la conducción militar. Y esta del Estado Mayor estaba subordinado a una institución que se llamaba Junta General de Guerra. Son un grupo de oficiales y funcionarios que asesoran al gobierno en la decisión de guerra. Y en realidad son los que están haciendo. Ese organismo emite disposiciones, manda instrucciones a los virreyes de qué tienen que hacer. Y esas instrucciones son, la mayor parte de las veces, las mismas para todos los virreyes y para todos los intendentes, o hay, a veces, para situaciones particulares, instrucciones específicas. La instrucción, por ejemplo, era muy clara. Tiene que haber un ejército veterano de soldados permanente, un ejército de línea, remunerado, elegido entre hombres honorables, que no, o sea, no tenga antecedentes penales, que no tenga orígenes, ¿cómo se dice? Manchas de sangre, que sepa leer y escribir. Esas son las instrucciones del reclutamiento. Que el reclutamiento tiene que ser voluntario, que solo en caso excepcional se puede apelar al reclutamiento forzoso. Yo leo las disposiciones que hay en el sol. Yo voy y analizo, no esas instrucciones, sino lo que en cada lugar pasaba con la composición del ejército, cómo se reclutaban las tropas. Me encuentro con imágenes totalmente distintas. La mayor parte de los tipos, de los oficiales, no saben leer y escribir, la mayoría son presidiarios convertidos en soldados, delincuentes destinados como castigados. Eso no me lo dicen las instrucciones, me lo dicen las fuentes de los informes de cada comandante del regimiento. ¿Se entiende lo que decimos? La disposición dice muy claramente, tiene que haber, no me acuerdo la formulación exacta, tiene que haber una dotación, se llama regimiento fijo, ahí aparece la idea de un regimiento de infantería fijo permanente. En cada ciudad tiene que haber un regimiento de infantería fijo. Y todos los regimientos fijos deberían tener 2.500 hombres. Yo después voy a ver, por ejemplo, qué pasó en el Virreinato de Río de la Plata y me encuentro que en toda la intendencia de Asunción, contando desde el máximo general, el último soldado, hay 4 soldados veteranos. ¿Hay 4 tipos de corazón? 4. Ahora, en Montevideo hay 2.100. No sé si soy claro. En 1.800. ¿Me entiendes lo que yo decía? Y en Buenos Aires hay 300. Ténganlo presente porque yo en mi estudio, la realidad, a través de las normas y de las disposiciones generales y de los manifiestos, los objetivos, tengo una imagen. Yo miro este dato, que me lo da el informe del comandante de Asunción, del comandante de Buenos Aires, del comandante de Montevideo, ya tengo anticipado lo que va a pasar con la independencia. No sé si es verdad. ¿Se entiende? Montevideo, bastión realista contra la revolución. Buenos Aires, antes de las invasiones siguientes, casi no tiene soldados. Ya la defensa se basaba en la misma. Antes. Pues claro, quiero decir, en Asunción no hay nada para decir. Ahora, eso no me lo va a dar el tipo de fuente. Es muy importante, porque nosotros en historia, perdón, me quedo con esto. Nosotros en historia vemos la realidad social a través de las fuentes. Las fuentes son como ventajas, pero son las realidades. Si miramos para allá, lo que yo veo desde aquí no es lo mismo que ven ustedes. Nosotros estamos mirando lo mismo, lo que pasa acá afuera. ¿Vos qué ves? A través de la ventana, hazme el favor. Sí. ¿No? ¿Sí, vos qué? Un cartel de Pepsi. Sí. Bueno, para mí no hay ningún cartel de Pepsi. Entonces tienen dos interpretaciones históricas. ¿Había o no cartel de Pepsi? ¿Entiende? A veces el desacuerdo es por la fuente, porque la fuente sesga en la imagen que uno tiene. Es cifra. Claro, en la misma realidad. Vos ves una cosa y yo veo otra. Nosotros estamos mirando aparentemente lo mismo, pero la ventana que mira es distinta a la que miro yo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y la fuente tiene esa cifra. Digamos. Bueno, empezamos con me toca a mí. El contexto del siglo XVIII. Acá hay un nudo problema. No tenemos tiempo, lamentablemente, para verlo en detalle. Haría falta una batería global. Te doy un año. No, esto no es un problema de historia de América, es un problema global. De historia mundial. Nosotros tenemos tal, me restringo a lo poquito que sé, un poquito de América y un poquito de Europa Occidental. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Una novedad comparado con el XVII muy notable. Hay una clara recuperación de la actividad económica en todo el hemisferio occidental, a ambos lados del Atlántico. Esa recuperación económica es una fase de expansión que en Inglaterra, en Francia, empieza hacia 1720, 1730. Es más fuerte en Inglaterra que en Francia, pero es muy fuerte en Inglaterra, ¿no? Y también va a abarcar a partir de 1750 a España y Portugal. La culminación de esta expansión es la Revolución Industrial. El ciclo histórico. Ahora, lo mismo está pasando en América. Todos los indicadores de producción, de exportación del área americana indican, y las exportaciones indican que el siglo XVIII es un siglo de fuerte recuperación. Aún en las regiones de América, que en el siglo XVII habían estado muy afectadas por la crisis económica, como era el caso del área andina y de Potosí. Ya saben ustedes que esta crisis no fue tan grande en Nueva España, y por lo tanto la recuperación de Nueva España es mucho mayor. Entonces, en el siglo XVIII, no hay ninguna duda, Nueva España es la principal colonia del Imperio Español en el mundo. Y a las fines del siglo XVIII, Nueva España es el principal proveedor de plata de la economía mundial. Pero eso está pasando no solo en el Imperio Español. ¿Entiendes lo que quiero decir? Está pasando en todas las áreas coloniales al mismo tiempo, expresando una modificación de la estructura económica mundial. A ver, probar el argumento que decimos. Haití, que es la principal colonia francesa en el Caribe y en toda América, representa el 40% del comercio francés en el siglo XVIII. ¿Está claro lo que quiero decir? Y eso es simultáneo a otro fenómeno que no se ha detenido desde ese momento, que es la expansión demográfica, que en realidad es el que sostiene el yo lo había dicho ya en la primera clase, pero particularmente ahora es el momento de insistir. La famosa crisis demográfica de la población indígena, si tiene un momento de terminación, es hacia 1690-1720. Entre 1690 y 1720 se llega al punto más bajo de cantidad de población indígena de América Española. No doy un año porque esto es variable por región. ¿Sí? A partir de 1720 no hay ninguna duda, la población indígena vuelve a crecer. Y que el conjunto de la población vuelve a crecer. Ahora, el segundo aspecto central a tomar en cuenta es que esa expansión de la economía y de la población, y de manera son dos caras del mismo fenómeno, se está dando en un contexto de muy fuerte competencia por el dominio de Europa y por el dominio del mundo. En el siglo XVIII es el siglo bisagra de la historia mundial, en mi opinión. Mucho de lo que estamos empezando a ver es lo que va a caracterizar la historia posterior. El ejemplo, se va a entender mejor, es a partir del siglo XVIII, la guerra entre dos potencias europeas es también una guerra en Europa, es una guerra en el resto del mundo. Si ustedes quieren, son las primeras guerras mundiales de la historia. ¿Se entiende lo que es? Entonces acá hay fuerte expansión de la economía y fuerte aumento de la competencia entre las potencias, principalmente en dos, Gran Bretaña y Francia, pero cada uno de estos tiene sus propios aliados. Esto ya lo dijimos. Hasta la Revolución Francesa, sí, en los dibujitos, no me acuerdo. Desde la instauración de los Borbones en España, en la guerra. La primera guerra. El siglo está caracterizado, signado por la guerra. No hay manera de entender lo que pasa en el siglo XVIII si no pienso en la guerra. Seleccionemos las principales. La primera, La guerra de sucesión española, la que lleva a los Borbones al poder. La guerra de los siete años, que va de 1756 al 63. La guerra de la independencia norteamericana, del 76 al 83. La otra cara de estas guerras, Juan, lo explican las alianzas. ¿A qué hemos recibido? Desde 1713 a 1789, el principal aliado de Gran Bretaña en el concierto internacional es Portugal. Y hasta la Revolución Francesa, en 1789, el principal aliado de Francia es España. ¿Está claro lo que decir? Traducido esto, ¿qué quiere decir? Toda guerra entre Gran Bretaña y Francia es una guerra entre España y Portugal. ¿Sí? Y por lo tanto, toda la guerra entre Gran Bretaña y Francia es una guerra entre el Río de la Plata y Brasil. ¿Ya? Por eso, acá tiene que fíjense que incluimos otras guerras, que son las guerras portuguesas. Los momentos más importantes, 1762, es decir, durante la guerra de los siete años, la versión rioplatense de la guerra de los siete años, es la guerra de 1772, por Colonia del Sacramento, etc. ¿Sabrán? La segunda es 1777, que es la que lleva a la creación del Virreinato del Río de la Plata, es la, esa guerra la que provoca la creación del Virreinato del Río de la Plata, 1777, no es más que la versión rioplatense de la guerra norteamericana. Porque España, aliado de Francia, enemigo de Inglaterra, ¿qué hace? Apoya Francia y España a las colonias norteamericanas contra Inglaterra. ¿Está claro? Y después está la guerra de 1801, que es la versión, nos excede un poquito la explicación esta, del nuevo ciclo, de la última etapa de las guerras, que son las que empiezan con la Revolución Francesa de 1789, que nos lleva, que duran hasta 1808. Solo estoy nombrando las más importantes. Acá las alianzas cambian. Acá las alianzas cambian. Entre 1789 y 1808, España deja de ser aliado de Francia y se une a Inglaterra y a todas las monarquías europeas contra la Revolución Francesa. O sea, los aliados de ayer pasan a ser enemigos y los enemigos de ayer pasan a ser aliados. En 1808 esto se invierte. Cuando Napoleón invade España, España pasa a ser un aliado de Inglaterra. Vale, claro, esto se complica mucho más adelante. Pero lo que me interesa es que, si hacen la cuenta, y estamos solo contando las guerras más importantes, es una situación de guerra casi permanente. Conclusión, hasta acá, primera, central, la más importante en mi opinión. Guerra y reforma son dos caras de la misma moneda. Se hacen reformas para enfrentar las guerras. Y solo el éxito de las reformas permite ganar en esta confrontación. Segundo, esto no es un problema español. Es un problema de todas las potencias imperiales de la época. Todos los imperios, el español, el portugués, el francés, el inglés, son reformados en la segunda mitad del siglo XVIII. Después tienen características distintas, porque son imperios distintos, pero todos tienen esa reforma, una característica común. Se busca una centralización política mayor y un aumento enorme de la recaudación fiscal en las colonias. Cuando yo miro cuándo pasa eso, en los distintos imperios, no hay ninguna duda que hay un momento clave. Y ese momento clave es durante la guerra de los siete años. Es decir, entre 1756 y 1763, todos los imperios coloniales cambian su organización y su política de defensa y fiscal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y este me parece que es el punto central, un argumento de prueba. Hasta 1763, Brasil es el nombre de una región, no es el nombre de una unidad política o administrativa. Hasta 1763, el imperio está organizado en el portugués en Brasil, está organizado en una serie de colonias completamente separadas entre sí, que no dependen una de las otras, sino cada una depende de Lisboa directamente. Se llaman las capitanías. Fíjense el nombre, capitanías, son colonias bajo autoridad militar. En 1773 se crea el Virreinato del Brasil y se establece la capital en el Río de Janeiro, que inicialmente es la sede más importante de la bahía. San Salvador, vaya. San Salvador. ¿Qué quiero decir con el ejemplo? El Virreinato del Río de la Plata es la respuesta a la creación del Virreinato del Brasil. Sigamos. Estos son los dos tipos pintados, no me acuerdo, por Goya, ¿verdad? No, este es por Goya, este no es Goya. Este es Carlos III, este es Carlos IV. Para hacerlo fácil, para hacerlo didáctico y a la vez falso. El periodo más intenso de la reforma, donde se toma la mayor parte de la reforma del Imperio Español, coincide casi exactamente con el reinado de Carlos III, 1758-1789. Tipo, asume en 1758 hasta que se muere en 1789. Y ese es el periodo reformista por excelencia. La verdad dura unos años más, pero no hay ninguna duda que en este momento cambia. Es el periodo de mayor introducción de reforma y de cambio, que lo vamos a ver, la concepción del tipo de lo que es el Imperio Español y el tipo de Estado y el discurso ideológico que fundamenta el tipo de Estado que es el Imperio Español. Hasta este momento, ustedes lo han leído en Helio, que si no lo leyeron, léanlo, estaba lo que vimos la vez pasada, la idea de la monarquía compuesta. Como bien describe Eliot, lo que los Borbones intentan hacer, y Carlos III en particular, es pasar de esa idea de una monarquía compuesta, unida por el lazo con su rey, a lo que Eliot llama una monarquía vertical. Una monarquía centralizada, donde las regiones tienen en posición dentro de una estructura jerárquica subordinada unas a las otras. El intento, muchas veces se ha dicho, es el Estado moderno español, yo digo, es el intento de conformar el Estado moderno español. Un intento que queda limitado y fracasado, pero para todo el intento. ¿Se entiende lo que yo sé? Entonces, ¿en qué se manifiesta ese fin de la, o ese intento de acabar con la situación anterior? La idea de que haya rey vacío. La idea de que esas reglas fijas supongan una serie de normas que se cumplan en todo el imperio, esa es la concepción racionalista, moderna, y la miro históricamente, y que no esté sujeta a la interpretación local. Como bien les muestra el texto de Helio, hasta ese momento las normas que regían la vida social y jurídica del Imperio Español eran básicamente las que fijaba la costumbre local. Incluso estaba establecido en el derecho, en la jurisprudencia imperial, que las normas imperiales eran válidas si no violaban las costumbres de cada localidad. Con los Borbones, sobre todo durante este periodo que se llama la monarquía ilustrada, donde la monarquía parece gobernada por un conjunto de ministros con una nueva ideología, que es la de la ilustración, se intenta invertir esta idea e imponer la concepción de que la ley que emana del Estado central tiene prioridad sobre cualquier norma local. Esto se parece más a lo que es la organización jurídica actual. Para algunos historiadores, por lo tanto, me vuelvo a lo que Está muy bien. Para en particular a un historiador inglés que se llama John Lynch, que está escrito en ese dibujito, hay que volver a la vieja, ¿sí? Pero una tecnología paleolítica, pero que nunca te traiciona, ¿no? Depende de la luz. Pero es una marca registrada, el que dice segunda conquista, reconquista, habla de lengua. El John Lynch. La interpretación de John Lynch es muy, muy tajante, muy clara, y fue en su momento muy revolucionaria. A principios de los años 80, en la edición del libro del 82 en castellano, en inglés unos pocos años antes, Lynch escribió un libro donde planteó la reforma borbónica, que es la reconquista de América. En el argumento de Lynch, la corona había perdido en la práctica, no en el derecho, el control efectivo del mundo colonial. Es esta segunda conquista de América, pero es una conquista básicamente mercantil y burocrática, que instaura sobre el orden social colonial preexistente y sobre los grupos dominantes coloniales de cada región de las colonias una casta de mercaderes y burócratas venidos de la península para gobernar en nombre de la monarquía. ¿Entiendes? Ese es el argumento de Lynch. La consecuencia de este argumento ya habrán adivinado, es muy clara. ¿Qué dice Lynch? La consecuencia de esto es la independencia americana, es la reacción de los grupos dominantes coloniales contra esa segunda conquista para recuperar poder, influencia y autoridad permanente que tenían antes frente a una monarquía incapaz de imponer su obediencia. Es la interpretación de Lynch el motor, la causa, diría Aristóteles, eficiente, explica la independencia, es una reacción de las oligarquías americanas contra la reforma borbónica. ¿Entiendes? Este es el argumento central del punto. La interpretación es muy sugestiva, ayuda a explicar unas cosas, es muy fácil de enseñar si uno tiene que enseñar esto en la escuela o en la universidad, pero tiene un problema. La hipótesis se va a cumplir, se va a probar si se demuestra que las reformas tuvieron las consecuencias, si las reformas alcanzan los objetivos que los gobernantes se propusieron. Yo digo que A provoca B, tengo que probar que lo que llamó A haya realmente sucedido. Y en todos los lugares. Y en todos los lugares. Porque en algunos puede pasar. Ahora, ¿cómo sea la pretensión de imponer esta autoridad de nuevo tipo para una monarquía, para una dinastía gobernante que es nueva en la historia española? Esto no debe olvidarse. Y que no tiene un origen español. Y que tiene que legitimarse. No es una cuestión fácil de resolver. Y requiere de la construcción de un nuevo discurso y de una nueva simbología que legitime esa pretensión. Y la pérdida de derechos para los grupos dominantes coloniales y para las sociedades coloniales, que esto significa, para evitar una rebelión inmediata, tiene que desarrollarse, como toda acción política, con un discurso de legitimación que logre generar cierto consenso. ¿Entiendes lo que decía? Eso tiene un problema. Y es que hacer con algunos cuerpos, con algunas corporaciones que en la monarquía compuesta tenían un enorme poder y una enorme influencia institucional, económica e ideológica. Empezando por las corporaciones de la Iglesia, que eran la que le daba forma ideológica. Esta nueva búsqueda de legitimidad, esta nueva legitimación ideológica, también se va a dar en relación a otros poderes, como por ejemplo el papado. Entonces el realismo, que es esta ideología que de alguna manera va a legitimar retrospectivamente el poder de los reyes de conquistar y gobernar América, porque no nos olvidemos que los reyes conquistan América y digamos, en función de una cesión y una concesión papal que se concreta a través de la bula de donación, lo que va a y se va a desplazar son las posiciones relativas del Papa, los reyes y Dios. Entonces, si en el comienzo de la conquista la capacidad de los reyes de ejercer el patronato, es decir, de nombrar, de erigir catedrales, parroquias, recaudar diezmos, etcétera, se basaba en una concesión papal, pero que en realidad el Papa había recibido el poder de Dios y lo concedía a los reyes, el realismo, con algunas versiones intermedias como el vicariato regio, lo que va a plantear es que ese poder de ejercer actividades, funciones vinculadas a la religión, no es un poder que se lo concede, sino que es un poder que a los reyes les viene directamente de Dios. Es un derecho, una prerrogativa, una regalía de los reyes mismos. Y esto tiene una historia, digamos. Básicamente, lo que sucede es que las relaciones entre España y el papado durante la primera mitad del siglo XVIII están prácticamente interrumpidas. El Papa había apoyado al candidato de la Casa de Austria en la guerra de sucesión. Hay intentos de concordatos, es decir, de acuerdos entre el papado y los reyes de España a lo largo de la primera mitad del siglo, pero recién se concreta en 1750. Y lo que pide el rey es el patronato universal, es decir, que todas las capacidades que tenía el rey frente a la administración de la religión y de la iglesia en los reinos de India también lo puedan ejercer en España. Ahí se llama el patronato universal. No sé si entiende, es muy importante. El rey tenía el patronato en América. No en España. Lo que ahora los Borbones están disputando es tener el patronato en España. Hasta 1753, el rey de España no nombra a los obispos en España. Ni decide de qué iglesias se dirigen. Los obispos, la estética, responden en la península hasta 1753 directamente al papado, sin intermediación de la monarquía. Ahora se pone una barrera, una mediación, ¿cómo llamarlo? Una subordinación de la iglesia a la autoridad monárquica antes de obedecer a la autoridad papal. Y eso se concreta en medidas concretas, dos por lo menos. Uno es el pase regio o exequatur. Ese es como la venta de Messi, sería el pase regio. El regio es justamente cualquier documento pontificio que el Papa quisiera hacer llegar a América, tenía que tener el pase regio, o sea, tenía que estar revisado, el visto bueno. El rey tenía que haber visto bueno y permitir y autorizar que pase a América. Todavía se usa la figura del C4 en el derecho internacional. Ajá. Los, sobre todo en casos de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando un delincuente es reclamado de un país, la extradición ahí se utiliza, porque se comparan las legislaciones. Y el otro son los recursos de fuerza, que es otra, medida de corte regalista, que es la capacidad de defensa de cualquier hijo de China, de cualquier ferial, de cualquier no eclesiástico, frente a un abuso de los eclesiásticos en tantos jueces, en tantos párrocos. Es decir, aquel que recibe una pena, digamos, porque lo... ¿Por la Inquisición, por ejemplo? Por la Inquisición, pero no solo por la Inquisición. Porque los párrocos, los obispos tenían capacidades judiciales. Y en tanto jueces, frente a las iglesias, podían imponer determinadas penas. No solo adentro del confesionario, rezar Padre Nuestro, Ave María, sino también había en México obispos que tenían cárceles donde digamos, podían sentenciar a determinado reo por incumplimiento de obligaciones religiosas. Cualquier abuso reportado, podía, en ese sentido, ahora podía ser reportado apelado al rey a través de un recurso de fuerza. Entonces ahí, por ejemplo, uno puede ver en las fuentes directamente fondos, documentos que llaman recurso de fuerza, donde se puede ver toda esta utilización de una medida de corte rebelista por parte de la población, digamos, frente a estas autoridades de libertad. Esto no quiere decir que Estado y Iglesia fueran dos cosas distintas y que se estuvieran peleando y que esta monarquía dejara de ser católica. Porque muchas de estas medidas las implementaban eclesiásticos. Porque dentro de la Iglesia empezaron a tomar preponderancia de determinadas corrientes teológicas que también subordinaban en lugar del papado. Esto, por ejemplo, hay una corriente muy difundida en Francia que tuvo mucho impacto en el Río de la Plata, que se llamó galicanismo o episcopalismo, que en lugar de poner el poder en el papa, lo centraba en los políticos, por eso episcopalismo, en estas autoridades intermedias. Otras, incluso más radicales, como el richerismo, que directamente hablaban de un poder en manos de los padres. Es decir, lo que esta monarquía borbónica de corte regalista quiere implementar es una subordinación de las autoridades eclesiásticas a los objetivos de esta nueva monarquía. No desplazarlo. Lo que sí. No es una monarquía atea, ni protestante, ni de, está claro, sigue siendo una monarquía católica. Y muchos eclesiásticos van a estar de acuerdo, van a participar de esta reforma, la van a pedir y van a ayudar a implementar. ¿Sí? Perdón, y acá el tema de la expulsión de los... Bueno, y esto lo vamos a ver después. Acá el tema la vamos a ver después, ahora dentro de un ratito, y en el práctico, analizando específicamente uno de los documentos más importantes de la expulsión. Pero anticipándose así muy brevemente, es muy importante porque los jesuitas tenían un voto específico de obediencia al Papa. Y eso los hacía entrar en un enfrentamiento muy fuerte con esta postura moralista, justamente. Y además, porque parte de estas reformas en el plano eclesiástico justamente van a tender a fortalecer al clero secular, que es el clero diocesano, los curas de pano, que no al regular, que son los jesuitas, franciscanos, arcedados, agustinos, porque lo que va a ser intolerable es que hayan autoridades por fuera del rey a las que estas comunidades religiosas tengan que obedecer. Y pasa que estas comunidades, estas órdenes religiosas tenían su propia estructura de poder. Tenían sus provincias religiosas con sus provinciales, sus superiores. El padre general también. El padre general, exactamente. Ahí van a entrar en condición estas tendencias centralizadoras, donde el rey cada vez va a querer controlar más muchas cosas, entre ellas las cuestiones religiosas, y es la presencia de estas otras autoridades, incluso extraterritoriales, a las que deberían obedecer. Por eso la cuestión de la policía va a ser una de las medidas más, visibles, impactantes, pero en general se va a desplazar al clero regular de actividades que hasta ese momento habían desempeñado de manera casi exclusiva, ¿sí? Pero después se concede Yo creo que es la medida regalista por excelencia. Podemos pensar muchas, pero hay una medida que ejemplifica que es el regalismo y es la expresión de lo que se escucha. Uno, no es un fenómeno español, eso pasó primero en Francia y Portugal y después en España. y después se extingue la orden. Y el juez, durante un largo tiempo, se desaparece la orden porque está para la orden. ¿17? El segundo punto, la orden jesuita no solo era la más importante de las obras, en la cantidad de sacerdotes, en las riquezas que llegó a acumular. Es la orden por excelencia que hasta mitad del siglo XVIII tiene el control de la corte y de los jueces, los confesores de los jueces, en su mayoría eran jesuitas. Ya, de algún modo los jesuitas, como una orden surgida de la contrarreforma, fueron los que generaron el discurso y la ideología que cohesionó la monarquía católica, no los unos. Esta monarquía compuesta ideológicamente es en gran medida hija de los jesuitas. ¿Entiendes lo que quiero decir? A tal punto, haciendo un poquito con esa idea, es una cuestión central, que los jesuitas habían difundido una doctrina muy particular, que yo la mencioné, pero no lo se va a entender. Era la llamada teoría del tiranicidio. Es decir, el derecho y la obligación, no solo el derecho, del buen cristiano de sublevarse y de matar al tirano. Es una idea formulada hacia 1590, en el clima de la guerra de la religión contra los protestantes, donde el tirano es el príncipe no católico. La idea de que la costumbre local está por encima de la voluntad del monarca es una idea típica de la prédica jesuita. Entonces, la afirmación de la autoridad monárquica contra los jesuitas supone un cambio de la concepción, a tal punto que en 1794, no Carlos III, sino este señor de cara de tonto, que Carlos IV, en 1794 va a prohibir que en el imperio español se siga enseñando la doctrina del tiranicidio. Y la va a declarar no solo ilegal, sino hereje. Entonces, esto es una reformulación. La función de los jesuitas lleva, como la medida central, de una reformulación de la base ideológica y de la cohesión ideológica de la monarquía y del imperio. No sé si soy claro. Yo tengo una opinión, no sé si se puede demostrar. En mi opinión, la expulsión de los jesuitas quiebra la cohesión ideológica de los grupos dominantes coloniales. Los jesuitas eran los formadores por excelencia de las élites coloniales, criollas e indígenas. La mayor parte de los caciques que recibieron instrucción la recibieron de los jesuitas. ¿Entiendes lo que decir? Los jesuitas controlaban las principales universidades y las principales colegios. La expulsión quiebra la cohesión ideológica, es decir, quiebra el cemento que cohesionaba en una misma ideología, en una misma concepción a todos los grupos dominantes de los recoloniales. Y por esa brecha, que está generada desde la autoridad monárquica, se va a ir resquebrajando la cohesión de la monarquía. ¿Entiendes lo que decir? Carlos IV le toca la mala época, para usar más exacto, el reinado de Carlos IV empieza en el 89 y termina con la invasión de Napoleón, su aliado, en 1898. Pero en realidad, este reinado había que dividirlo en dos etapas, desde el 89 al 96, donde todavía la monarquía española está enfrenta a Francia. Es un periodo donde la reforma no ha terminado. Hay todavía unos años, hasta el año 96, donde hay un conjunto de medidas reformistas muy importantes, como la que acabo de decir, la prohibición de la teoría del tiranicidio, si ustedes quieren otro ejemplo, la fundación de 1794 del consulado de Buenos Aires, son del reinado de Carlos IV. ¿Sí? Pero, a partir de 1796, entre el año 95 y 96, la revolución francesa invade el norte de España. ocupa el País Vasco, Navarra y buena parte de Cataluña. La retirada de las tropas francesas, todavía no es Napoleón, estamos en la guerra de la Convención, como se conoce, estudiarán en la materia, no puedo comprar la Revolución Francesa, es la retirada se hace a cambio de un tratado entre la monarquía española y la Francia revolucionaria. Este tratado, firmado en 1796, se llama la Paz de Basilea, convierte absurdamente, entre 1796 y 1808, a la monarquía absolutista católica española en aliado de la Francia revolucionaria y de Napoleón. Si no había ya cohesión ideológica en los grupos dominantes por todo este lío de la reforma legalista, ni hablar con esta alianza contra natura. Por lo tanto, entre 1796 y 1808, la guerra entre Francia e Inglaterra es otra vez la guerra entre España e Inglaterra. Para que nos entendamos, son las invasiones inglesas de Buenos Aires en el sur. Ahora, ese aumento de la guerra, que es la guerra de la Revolución Francesa, es una escala muy superior a todas las guerras anteriores, en la movilización de tropas, en el tipo de armamento, pero no tengo analizado en detalle, que sucede, insisto, en Europa y el mundo, porque se convierte en una guerra de los dominios coloniales, provoca la bancarrota fiscal de la monarquía. Todo el gran esfuerzo desarrollado durante la etapa del reinado de Carlos III en los primeros años de Carlos IV, que habían tenido éxito en aumentar fenomenalmente la recaudación fiscal en las colonias, es consumido por el esfuerzo bélico. La relación a partir de 1796 de la metrópoli con las colonias, la relación regular comercial prácticamente se interrumpe a partir del año 96. El flujo de barcos entre la metrópoli y la mayor parte de América a partir de este año es cada vez menor y es muy intermitente y depende del ataque o no de los conquistadores. Esto tiene una consecuencia inmediata, que es la bancarrota fiscal, la quiebra del Estado, desde el punto de vista fiscal. Y la solución desesperada a la quiebra de esa bancarrota fiscal, a esa quiebra fiscal, es lo que María Antonio dijo, mejor, que la famosa medida tomada en 1805, que es la llamada convalidación de los vales forales. Consolidación. Después, pero no quiere decir que ahora, dale. Podemos cambiar. Bueno, todo muy ordenado. Bueno, lo que les decía, digamos, es una medida de consolidación de los bancos reales. ¿Te acuerdas del plan Pone? Los bancos reales son títulos de deuda pública. No se acuerdan, ¿cómo se van a acordar? Es algo, digamos, es una medida que había estado, que se había implementado en España anteriormente, que es en 1904, que se empieza a aplicar en 1905, y para decirlo así muy esquemáticamente, consiste en un préstamo forzoso de la corona, hacia la corona por parte de determinadas corporaciones, que no son solamente eclesiásticas, pero principalmente sí. Porque también consiste en depositar. Tomar los depósitos. Claro, los depósitos y le dan un papel que es un pase. Claro. Pero, digamos, estaba planteado que estas instituciones afectadas depositaban en la Tesorería Real de modo carbonitario, no tan forzado, tres tipos de bienes. Bienes raíces que estuvieran orientados al negocio inmobiliario, piensen que son prácticamente conventos, catedrales, que tenían digamos, bienes raíces, haciendas, distinto tipo de bienes, capitales líquidos, o capitales, digamos, o préstamos. La corona le va a dar una escritura de esa propiedad y durante años se iba a pagar el 5% de interés anual. Y estaba planteado. 5% de lo que la iglesia autorizaba, ¿no? Como sí. No usurario. Claro, más de eso era. Pero esto lo que es la corona. Claro, cual, bueno, pero habían aprendido de la iglesia. Sí, bien aprendido. Esta medida básicamente se aplicó en Nueva España. El 70% de lo recaudado en este concepto provino en Nueva España. Por ejemplo, hubo lugares donde la medida fue bastante más efectiva y donde los propios reyes la frenaron o la implementaron de un modo más paulatino, como el Perú. Y de 1805 a 1809, la corona había pagado el 57% de lo que debía haber pagado. Hacia 1812, la medida se suspende y, si bien está expropiado, nunca volverán a sus antiguos dueños. En Nueva España, algunas interpretaciones sobre la independencia y sobre la intervención de los curas en la independencia y de los fundamentos religiosos en los discursos de la independencia va a plantear que esta medida fue una medida, digamos, que de alguna manera va a explicar esta intensa intervención. Porque va a afectar de distinto modo en distintos niveles. Es medio complicado explicarlo todo junto, pero desde los curas que vivían de capitanía, que fueron los que explicamos, que eran, la otra vez, que eran fundaciones piadosas que hacía alguien para que se rezaran misas por su alma, y esas misas las tenía que rezar un capellán que vivía de eso. Bueno, como parte de este capital también es expropiado, muchos, digamos, para mostrar solo un aspecto, muchos de los curas que vivían de eso, se llamaba contra su fundación, digamos, a ese mantenimiento, ya no tenían su sustento, pero después a nivel de la estructura rural, digamos, en esto también tuvo otras consecuencias. Hay una cosa, pero para ir al nudo del problema, por la verdad, está muy detenido. Era consecuencia enorme. Tienen que pensar en un sistema económico imperial que prácticamente no tiene base. Por lo tanto, toda la economía interimperial y colonial funciona, están los pocos bancos, ahora vamos a ver, funciona a través de un sistema de crédito privado. Los prestamistas de la economía colonial no son los bancos, sino son los comerciantes y los hombres. Entonces, los comerciantes son, además de vendedores de mercancía, los que te prestan para que compre la mercancía. Son vendedores y acreedores. Por lo tanto, el otro comerciante, o el hacendado, o el minero, es comprador y deudor. ¿Está claro lo que quiero decir? Los condes no son el gran organismo de crédito de la economía colonial. Los condes son, en términos económicos, pero vamos a lo que voy a decir, son los bancos de la época. La gente deposita su tiempo, ahí se usó el dinero. En los conventos, a cambio de un interés, y los conventos se dedican a prestar. Y ese es un ingreso fundamental de la estructura del convento, pero además es el lubricante de la economía colonial. ¿Entiendes lo que dice? ¿Qué hace la medida si se aplica completamente? Eso es variable, como acaba de decir. Convierte todos los depósitos que están en los conventos en bonos del Estado. ¿Quiénes depositan? Los que tienen dinero líquido. ¿Quiénes tienen dinero líquido? Cuanto más grandes son los comerciantes, más dinero líquido tienen y más depositan. No van a estar prestados, no van a tener dinero. No sé si se entiende. Estamos llegando, 1805, materia clave. Cuando un Estado le cobra impuestos a las clases dominantes, se pudrió todo. Lo digo para que quede claro, para no ponga así, no lo ponga en pero este es el nudo del problema. Porque mientras las otras tienen que pagar los indios, tributos, están todos de cobrar. Este es el punto límite al que puede llegar el Estado imperial. Esto está anunciando. Si ya hay una quiebra de la cohesión ideológica, ahora hay una disputa política y social tremenda a nivel de las facciones sociales dominantes. Está quebrando la lealtad americana con casi por completo a esta política. ¿Se entiende? Y esto excede el caso español. La guerra norteamericana provoca la crisis fiscal de Francia, que intervino contra Inglaterra en la guerra norteamericana. Esa crisis fiscal es la bancarrota del Estado monárquico francés. Lo habrán estudiado. De esta bancarrota, la monarquía absoluta no tiene muy pocas alternativas. Y una es empezar a cobrar impuestos a los nobles. La reacción de la nobleza frente a eso es la puerta que abre a la Revolución Francesa en 1789. Que empieza primero como una reacción de los nobles contra la monarquía. Entonces, no pasa lo mismo en algún país. Pero la misma necesidad de recursos fiscales lleva a la monarquía británica a cambiar todo el sistema fiscal impositivo en la década de 1770, durante la guerra de los 7 años, en las colonias norteamericanas. Y a cobrar los impuestos violando la legislación imperial, o la costumbre, mejor dicho, imperial, porque ves que el problema es parecido, sin tener el consentimiento de las autoridades coloniales, el famoso impuesto al té. La oposición a estas medidas fiscales, a impuestos sin consentimiento, deriva del Congreso de las colonias que proclama la independencia de los Estados Unidos, en 1776. En los tres casos lo que tenemos es un colapso del antiguo régimen provocado, desencadenado, no provocado por una crisis fiscal. ¿Se entiende? Hombre, realmente pienso que las instituciones eclesiásticas que tienen que tratarse de capital improductivo, pero también a qué se están los que la iglesia le prestó. Y tienen que ese capital, llamaban principales, ese capital, si no lo tienen, vender la propiedad donde ese capital estaba fincada para poder venderlo. Impacta de modo diverso, pero en una diversidad de actores y las casas de comunidad también. Las casas de comunidad y las comunidades indígenas. También se hace claro, viene de las cofradías, como decíamos la otra vez. Bueno, había una sorpresa. Cuando caiga la monarquía de Carlos IV, la reacción popular en todo el mundo español es: ¿de qué acusa Carlos IV? Es un gobierno tiránico. De haber perseguido a la iglesia. Y violaron los derechos de sus súbditos, es decir, recuperaron un viejo discurso que traían los jesuitas. ¿Me entiendes? Actualmente, ¿cómo se acá, nosotros, esto, vamos a pasar un poco más rápido porque ya no hay tiempo, pero nos interesaba mostrar algunos aspectos de esta monarquía que se quiere transformar, ¿no? Las leyes de Indias pueden ser interpretadas, como lo hace ellos, como esos mecanismos compensatorios que la monarquía implementaba cuando incorporaba algún territorio a través de la conquista. Las leyes de India son de 1680 y nosotros incluimos este primer encabezado para mostrar, digamos, justamente esta idea de monarquía compuesta. Nos pusimos en color, que no aparece, que nos tiene Don Carlos. Este es Carlos II, de la Isisana. ¿Quién es? El último de los Habsburgos. El último de los Habsburgos. ¿Quién es? Bueno, primero por la gracia de Dios, que le quiere curar. Rey de Castilla, de León, de las dos Sicilias, de Jerusalén, ¿verdad? No es España, no hay nada acá que sea España. De Galicia, de España. De las Indias Orientales, Occidentales, de la Tierra Firme, del Mar, etc. ¿A quién se dirige? A otros sujetos de esa monarquía. Dice, a vos, los duques, condes, marquesas, ricos hombres, presidentes, gobernadores, gran canciller, y a los de nuestro Consejo de las Indias. Y ahí empiezan a aparecer estos otros mecanismos supletorios que en el caso de las Indias conformaban toda esta estructura institucional. Las leyes mismas son una muestra de esa... De esa búsqueda de un trato diferencial con cada uno de los sujetos de esa monarquía, ¿no? Y entonces aparecen audiencias reales, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y ordinarios, y otros nuestros jueces y justicias, contadores de cuentas y oficiales. Se dan cuenta que la monarquía es esto, es todo esto. Y en la heráldica está. Como hubiera se llamaba, que se ven auxiliar de la historia en una concepción bastante tradicional, puede verse algo de esta idea de monarquía compuesta. Este es el Carlos V, el primer Habsburgo. Ustedes lo tienen ahí, van a ver sucesivos. No tienen colores, ¿no? No tienen colores. Y hay distintos elementos, ¿no? Que muestran, digamos, algunos componentes de esa monarquía, el águila bicéfala, que es el rojo. Pero no son los colores, estos son los. No, porque ese es un problema del cañón. No, ¿cómo? El cañón tiene malos colores, ¿no? Es antónico. Bueno. En el caso de Carlos V aparecen junto a las distintas herencias, ¿no? De los reyes católicos, básicamente los escudos de la monarquía compuesta. De León, de Castilla, de Aragón, de las dos Sicilias, de Granada, que está acá, que no se ve, a los que se suman. Incluso duplicados las herencias de la Casa de Habsburgo, este es por ejemplo de Brabante, este es de Borgoña Antigua, el Franco Condado. Claro, no saben quién es Carlos V. El abuelo. Carlos V es el. Carlos V. El hijo de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico I de España. El heredero de los reyes católicos. Es el nieto de los reyes católicos y el nieto de Maximiliano de Austria y de María de. Los heredos, el trono de Austria, el trono de Castilla, el trono de Aragón, y se convierte en el gran emperador. El emperador de la época de la conquista. ¿Y esto? Por eso Cortés, vamos a lo que todos saben, cuando conquista México, le escribe y le dice, lo tiene uno, en su imperio nunca se pone solo, no viaja el mundo. Y esto está acá, estas columnas, todas las columnas de Hércules, es la intención de conquistar el mundo. Incluso justamente cubriendo atrás. Y acá es donde podrían aparecer las Indias, pero no como reino, sino como dominio más cerca del mar. El rey de 1516 hasta, yo creo que 1553 o 59, ¿verdad? Bueno, nada, esto, por ejemplo, en el caso de Felipe II, que se arregla. El hijo. Que se arregla. Portugal. Esta es la época de la anexión de la corona portuguesa. Pero ha desaparecido la corona de Austria. Exactamente. Los dominios de la corona de Austria no los hereda Felipe II, sino su hermano, y los reinos se dividen. Claro, y sigue apareciendo para que se mirara, que haga alguna cosita uno puede encontrar acá. España, ¿dónde está? Es más fácil reconocer Aragón y Cataluña que España, diría un catalán. ¿Está claro? Es esa monarquía compuesta por estos lazos de parentesco, lazos de patronazgo, lazos corporativos. Esto se llama Toisón de Oro, que es de una orden de caballería, y ese es el becerro, ¿sí? Y la corona también cambia. De la corona imperial de Carlos V a una corona real. Pero es un emperador sin un rey. Está claro. Acá es el cambio con la dinastía de Borbón. Estas son las insignias. Es el primer Borbón, ¿eh? 1703 o 5, ya en el año que tomemos. 3 es cuando termina la guerra, 5 es cuando una. Y claramente en el centro aparecen las insignias que son de la casa de Borbón. No, perdón, me vuelvo un poquito de atrás. Insisto. ¿Se puede volver atrás? No hay idea de España. Tampoco hay una idea del reino de India. ¿Está claro? Acá inicia las columnas. Se aparecen. Aparecen con Carlos V en las columnas. Y acá es el Borbón reformador, Carlos V. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, como una idea! Sí. La de unidad. Se cierta unidad. Se ve la idea de unidad, la afirmación del tamaño de la corona. Adquiere como el diseño mucho más, digamos, de un tema más sistemático, más ordenado, más en todo un centro. Y esta es la orden de Carlos III, que es una orden fundada por él. Y ahí aparecen estos lazos corporativos, ¿no? Y en el centro Castilla, León y la Casa de Borbón. Y incluye los, las herencias italianas, el Estado de Parma y el Toscano, que son sus herencias particulares. Está no claro, los tipos de Toscana, de Palma, aunque hablen italiano, son españoles. Sí, la cabecera de España. Se hace más amarillo. Por lo menos acá. No. Bueno, algo de esto mismo la vez que pasa. Si todo el problema está vinculado a la guerra, está vinculado al control de las colonias, del comercio colonial, lo que aparece con Carlos III es una nueva concepción de la defensa que se llamó la defensa total. Es una idea muy moderna en la historia de la guerra. Es un paso, tiene consecuencias tremendas, no es un invento de Carlos III, es un invento de los reyes de los reinos de Prusia, pero que va a influir mucho en todos los ejércitos de la época. La idea de la guerra total es una idea en la cual toda la sociedad participa de la guerra de algún modo. Si quieren seguir el desarrollo de este concepto, esto lleva a la transformación de la población civil en blanco de la guerra, a la Primera Guerra Mundial, de lo vamos a tener. Esa es la primera vez que aparece esta concepción. En el lugar, el hecho clave que decide el cambio de la organización de la defensa sucede durante la Guerra de los Siete Años que mencioné. En 1762 los ingleses ocupan Manila y La Habana. La ocupación de el control inglés de La Habana es el control inglés del comercio colonial español. El que controla el Caribe controla el comercio colonial, el sistema de la Primera. Todo el sistema de defensa del comercio colonial y el monopolio se basaba en el papel que tenía que cumplir La Habana, que era la principal fortaleza en el Caribe español. Los ingleses ocupan La Habana y ocupan Manila, con lo cual toda la estructura del comercio mundial español entra en colapso. Solo lo va a recuperar La Habana y Manila a cambio de fuertes concesiones por parte del Tratado de Paz a la corona británica. Entre ellas territoriales, por ejemplo, la Florida, por ejemplo, California. Pero sobre todo la Florida. A cambio de esas concesiones, tenemos recuperado eso. Pero para provocar esto es necesario, para enfrentar esto, este es el hecho que decide el sistema de la organización del ejército y del sistema de milicias. Y el lugar donde se ensaya toda esta reorganización militar, primero es, no casualmente, en 1769, donde se convierte a todos los grupos sociales libres de cualquier condición étnica en parte de un regimiento milicia, en un nuevo tipo de milicia que se va a llamar la milicia disciplinada. Todo este sistema de defensa total se basa, para hacerlo muy esquemáticamente, en dos ideas, o tres ideas, para hacer sobre el cuadrito. Ahora son tres. Las fortalezas de los pueblos, la construcción de grandes fortificaciones, o lo más grandes posibles, en los puertos, dotados de un ejército veterano, de un regimiento veterano, llamado fijo para defenderlos. Esta es la construcción de la fortaleza de Montevideo, la construcción de la fortaleza del Callao, Cartagena, etc. Algunas ya existían, pero ahora se multiplica. Y con los puertos y las zonas de frontera. Que conozca el Uruguay, que conozca por ahí, entenderá más de lo que hago. La fortaleza, por ejemplo, de Santa Teresa, en el norte de Uruguay. La idea es montar un ejército que tiene dos grandes patas, el ejército regular y las milicias. Los dos forman parte del ejército. Uno es una estructura militar, la otra es una estructura civil subordinada a la militar, conceptualmente. ¿Está claro? Dentro del ejército regular, o de línea, hay dos tipos de organización militar, dos tipos de ejército. Llamado ejército de dotación, es decir, los regimientos fijos en América, que están permanentemente en América. Y el llamado ejército de refuerzo, contingente, que temporariamente son enviados de otras zonas del imperio o de la misma metrópoli a reforzar algún punto en caso de necesidad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está? Esto es lo que va, es como un ejército, si quiere, fijo y otro móvil. Pero la función de estos ejércitos, sobre todo el de dotación, es controlar pocos puntos precisos. No el conjunto del territorio, no es un ejército. Esa enorme ampliación, yo dije, de 3.000 soldados a 35.000, no es la ocupación de todo el territorio americano, sino el fortalecimiento de algunos puntos. Veracruz, Cartagena, La Habana, El Callao, Valparaíso, Montevideo. El orden interno, el control del orden social interno, de las sociedades coloniales y de las fronteras no portuarias del imperio, de las fronteras con otros imperios, sea el norte de México, sea el norte de Nueva España, sea el Paraguay, sea la frontera de la banda oriental con el Brasil, o sea la frontera con los indios, esos territorios y el orden y el control del orden interno tiene que quedar en manos de las milicias. El servicio militar es un servicio temporal. No es un servicio permanente. No sé si esto es claro, la diferencia. Ahora, para hacer esto, esta dependencia de la estructura miliciana, por lo tanto, esto me parece que es un punto central, el orden político interno y el control del orden social interno depende de las milicias. Pero las milicias son el servicio que deben prestar los vecinos y los residentes en cada territorio, porque los regimientos milicianos se organizan por zona y por territorio para la defensa de esa ciudad, de esa zona o de ese territorio. ¿Se entiende lo que yo digo? Obviamente, para hacer esto, para descargar en la propia población americana la mayor parte del esfuerzo y del costo de la defensa, Quiero insistir en esto, porque el soldado cobra sueldo, pero el miliciano solo cobra cuando está en servicio activo. El miliciano es miliciano todo el año. Solo en caso de que sea alistado para una campaña, cobra el sueldo. Si el miliciano, el soldado recibe el uniforme, el miliciano se costea el uniforme. El soldado regimiento de caballería tiene caballos, monturas, zaperos, otorgados por el regimiento. El miliciano de caballería va a la milicia con sus caballos, con sus zaperos, con sus armas. A su costa y munición. ¿Se entiende lo que estaba diciendo? En ese sentido, la estructura de la milicia viene a ser una especie de espejo de la estructura social colonial. La organización de los movimientos de milicia y la estructura de mando de la milicia refleja la estructura social. Por eso los regimientos están segmentados por grupos de pertenencia. ¿Me entiende lo que voy a decir? Hay regimientos de vecinos y regimientos de forasteros. Ambos son blancos. En la misma ciudad hay dos tipos de regimientos de los blancos, de vecinos y de forasteros. ¿Se entiende lo que voy a decir? Ahora, cuando digo de vecinos y forasteros, quiero decir, van los vecinos y sus dependientes. Van los forasteros y sus dependientes. Entonces la estructura del regimiento es una especie de reflejo de la estructura social. No se es oficial miliciano por una carrera militar, sino como un reconocimiento de una posición social y económica previa. ¿Por qué lo digo, che? Dicho de otra manera, el regimiento de milicia obedece muchas veces más al jefe que a la estructura militar a la que está subordinada formalmente. ¿Se entiende? Porque es como de un modo una traducción de lazos sociales previos convertido en estructura. La necesidad es tan imperiosa, además, que esto supone darle compensaciones que no son materiales, no son económicas, para atraer a la nobleza, a la milicia, y sobre todo para atraer a los ricos a la milicia. ¿Qué les dan? Honores, cargos que dan honores. Por eso insiste Herzog, vuelvo a ese texto, que la prueba por excelencia de la vecindad es el servicio de milicia, lo que permite consolidar la posición como vecino. Servir a la defensa de la ciudad, que es al mismo tiempo la defensa de la monarquía y de la ciudad. Además de honores, mando, autoridad legal sobre sus subordinados, por lo tanto influencia política y social. Y un punto central, fuero militar mientras están en servicio. ¿Qué quiere decir esto? Los milicianos solo pueden ser, a partir de este momento, juzgados por sus jefes mientras están en servicio. ¿Se entiende? El fuero militar, que es un privilegio. Todos los militares son cosas de fuero militar. Es decir, pueden ser solo juzgados por sus jefes y los máximos oficiales por sus padres. Ahora lo que hace la corona es extender el fuero militar a los milicianos en servicio activo. Con lo cual, la tropa de la milicia, cuando está en servicio, sale de la esfera de la jurisdicción de la justicia ordinaria, del cabildo, de la autoridad civil y del gobierno local, para estar bajo la autoridad de su jefe militar, judicialmente. Es eso. esto refuerza mucho la relación de subordinación, intenta reforzar la relación de subordinación, pero genera mucha tensión política y social entre los jefes milicianos y los cabildos, que van en pequeña entidad la autoridad que tenían. Como acá viene otro problema, la estructura social no es la ideal, sino la real. Los españoles habían imaginado que habían podido organizar el mundo colonial, como ya lo dijimos, separando a los españoles de un lado, a los indios del otro, y no tenían que mezclar. Pero lo real, a mitad del siglo XVIII, es que la inmensa mayoría de la población de las ciudades es mestiza o mulata. No sé si soy claro. Esta es una característica dominante de casi todas las ciudades y de casi todos los pueblos. Y en algunos casos también indígenas. Depende de la zona. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La formación de regimientos milicianos, de pardos, de mulatos y de indígenas, que gozan de fuego mientras están en servicio activo, que tienen sus propios oficiales y algo más que distingue a la milicia en el orden colonial del ejército de línea. Los cuerpos milicianos eligen sus jefes. Entonces, en las regiones donde la mayoría de la población es parda o mulata, libre, pero parda o mulata, como Venezuela o Nueva Granada, en las ciudades, la milicia se convierte en un canal, en una instancia de reconocimiento social y en algunos casos de ascenso social para las castas libres. Y esto genera una muy fuerte tensión con la aristocracia blanca. Mientras los ricos, los hacendados, los plantadores, los grandes comerciantes son los renuentes a hacer el servicio de milicia, porque eso les dedica significa perder tiempo para sus actividades, para sus negocios, que lo hacen solo como una cuestión de prestigio, y una solución que encuentran es una práctica que se llamó la del personero, es decir, pagarle a alguien para que vaya a cumplir el servicio de milicia en su lugar. Esto va a perdurar durante el todo el siglo XIX, ¿no? Para muchos de los sectores mestizos o mulatos o pardos, el servicio de milicia es atractivo. Da un reconocimiento social, una autoridad, una influencia, una capacidad de mando legalmente admitido, que si no lo tendría. Y una posibilidad de ascenso, por lo menos para sus jefes. No sé si se entiende. Este es un claro efecto no deseado, no buscado de la reforma. Pero va a ir generando una situación muy particular, y esto en Venezuela es clarísimo. Una actitud muy refractaria de la clase dominante colonial, blanca, plantadora, poseedora de esclavos, frente a las reformas, y una muy fuerte adhesión de los sectores de las castas libres a las reformas. Y nos estamos metiendo en un lío. Porque la base social de la autoridad política en la Capitanía de Venezuela va siendo cada vez más el apoyo de estos, de estas castas indígenas. ¿Entiendo lo que voy a decir? Ahora, en las zonas indígenas también hay regimientos de milicia, que tienen sus propios jefes y que también gozan de fuero. Y buena parte de las comunidades se convierten también en regimientos milicianos. Porque, insisto, el orden interno y la defensa de la frontera están cantando en estas milicias. ¿Está claro, Dios? Todavía no hay consecuencias, ya lo sabrán. Pero el ejemplo que quería dar es que, retomar a la clase pasada, yo les dije, el ejército regular, no las milicias, el 85% de este ejército, hacia 1800, ha nacido en América. El ejército regular se americaniza en su composición y las milicias son abrumadoramente americanas en su composición. Antes de la crisis del imperio. ¿Está claro lo que quiero decir? Un último ejemplo. Los oficiales de milicias, dice, demostró el tal Provisor, Juan Marchena, los oficiales de milicia, el 100% de los oficiales de milicia en el área andina obtienen título de nobleza. Nacieron en América y obtienen título de nobleza. Entonces se entiende, la milicia se convierte para muchos americanos de las clases altas, la oficialidad, que acceden a la oficialidad porque sí, refleja la posición en la estructura social, la posición que se tiene la milicia, en un canal de ennoblecimiento, en un medio de obtener título de nobleza a cambio de servicio de defensa. A ver, ¿qué más podemos ver? No, no, nada. Ni nada, falta un montón. Bueno, fue muy lejos. Una idea central. Toda esta reforma apunta a resolver una cuestión de fondo, es afirmar la condición colonial de los dominios americanos, que ya no se ha perdido, pero se ha debilitado. Incluso más, en los textos del gobierno imperial aparece por primera vez la utilización del término colonia a mitad del siglo XVIII para referirse a los dominios ultramarinos. Antes se hablaba de las Indias Occidentales, de los dominios orientales. Ahora empieza a hablarse también de colonia. Por lo tanto, la reforma apunta a un punto central, que es aumentar el excedente económico que se produce en América y se puede transferir a la metrópoli. Obviamente, eso requiere un enorme fomento de la minería, la recuperación de la minería. Esa recuperación de la minería se hace de varias formas. Voy a más importante, la que señalamos en el cuadro. Se subsidia la zona, se vende a los mineros el mercurio a un precio menor al costo de producción. El Estado imperial se encarga de comercializar el azote y lo hace vendiéndolo a pérdida, a un precio inferior al costo de extracción. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esta reducción del costo del precio de la soga para los mineros apunta a la mayor compra de la soga por parte de los mineros y el aumento de la producción de plata. De la soga y de la pólvora. Se establecen excepciones impositivas para la producción minera. Se reduce el impuesto. Son medidas, ¿cómo se llamarían hoy? Vincent. Amable clima de negocio. Es decir, medidas que buscan aumentar la inversión privada, reduciendo el costo y por lo tanto aumentando la ganancia. Aparecen los primeros bancos en la minería, estatales. Bancos de la corona para otorgar créditos a bajo interés a la producción minera exclusiva. Hay una clara política destinada a esto. Estamos siempre en el mismo lado. No importa. Ahora, estas medidas de fomento de la producción minera no abarcan solo la producción minera. Hay una nueva concepción que proviene de las ideas ilustradas. Y la idea es que los dominios coloniales están en condiciones no solo de proveer oro y plata, de que es posible aumentar la producción de exportación de otros bienes que también pueden ser comercializados y con esa comercialización aumentar la recaudación fiscal. Entonces hay una clara concepción, la concepción, no sé si una política efectiva o real, hay intentos de hacerlo, no siempre se logra, de fomentar otras exportaciones, otras producciones y otras exportaciones, sobre todo de origen agrícola y ganadero. No para acabar con la producción minera, sino para complementar y diversificar las exportaciones mineras. ¿Se logró o no se logró? Esto es muy variable. En el siglo XVII, a fines del siglo XVII, el 85% de la exportación de Nueva España es clase. A fines del XVIII, un siglo después, el 60% de la exportación de Nueva España es clase. No porque haya bajado la exportación de clase. La exportación ha aumentado, ha bajado la proporción. ¿Entiendes lo que quiero decir? Han aumentado otros productos. Se han sumado otros productos a la exportación. Eso pasa en Nueva España. En el Virreinato del Río de la Plata, entre el 85 y el 90% de la exportación del puerto de Buenos Aires y de Montevideo es plata de Potosí. No hay la diversificación que sí se produjo en la Nueva España. Es decir, que esta política en algunos casos dio resultado y en otros no. ¿Cómo se empujó esta política? Cambiando el sistema de comercio, flexibilizando el sistema de monopolio, facilitando la conexión comercial entre las distintas regiones de la metrópoli y las distintas regiones coloniales. La primera, hay varias medidas, pero señalo las más importantes: los navíos de registro, es decir, algo que empieza como una cuestión excepcional que después se convierte en un sistema generalizado. ¿Qué son los navíos de registro? Navíos que se registran para ser autorizados a comerciar con América sin participar del traslado del sistema de comercio. Ya no hay solo dos caravanas, sino navíos sueltos que intentan recibir autorización para conectar los distintos puertos. Aumenta el flujo de transporte y por lo tanto de comercio. Se habilitan nuevas rutas. La más importante para entender algo de lo que pasa por aquí en el sur es lo que sucede en 1740, y es la habilitación de la ruta del Cabo de Hornos. La ruta no es nueva como la conocía, ahora se autoriza legalmente. Es una ruta de comercio legal permanente entre España y el Vasco. Esta transformación de la ruta del Cabo de Hornos, que compite por lo tanto por la que va con el Caribe y la tradicional, está en la base de la prosperidad de Buenos Aires. Porque la escala inevitable es Buenos Aires o Monteagudo. Después de 1779 estará Carmen de Patagones. Pero antes de 1779, la última es Buenos Aires, le da toda la fuerza. Se la juega. La medida clave, la más importante, la más conocida, es el reglamento del libre comercio. Pero lo he dicho, lo bueno, de 1778. Recuerden siempre el nombre completo: Reglamento de Libre Comercio entre España e India. No es la libertad de comercio, es la liberación del comercio entre los puertos españoles que se habilitan y los puertos americanos que se habilitan. No sé si está claro. ¿Por qué esto es trascendente? Porque ahora se puede comerciar, si se juntan las distintas medidas, no solo a través del sistema legal de flota Cigal de Oro, que dos veces por año circulaba esa ruta tan larga y tan complicada, sino que se puede comerciar en navíos sueltos, prestados por los comerciantes por su cuenta, siempre que tenga la autorización para el comercio legal, la autorización real, entre los puertos que estén habilitados en cualquier dirección. No sé si está claro. Entre Buenos Aires y Valparaíso, entre Valparaíso y el Callao, entre el Callao y Acapulco, entre Cádiz y Barcelona, entre Barcelona y Buenos Aires, entre Cádiz y Veracruz. Esta política, claramente de orientación más liberal, de flexibilización del comercio, tiene una consecuencia decisiva: empieza a orientar o busca orientar a cada región a que cada región colonial comercie directamente con la metrópoli. No sé si está el tema. En lugar de constituir un gran espacio económico conectado por la metrópoli en unas pocas rutas, lo que se está buscando es que cada región se conecte y le complemente con la metrópoli. Se está buscando, si se logra o no, es otro tema. Formalmente, el reglamento de libre comercio tendría que tener un perjudicado fatal. que es el monopolio comercial de Cádiz sobre el comercio americano. Legalmente es así. A partir de 1778 se acabó este monopolio, esa exclusividad de Cádiz como puerto del comercio americano. Impera legalmente desde el siglo XVI. La realidad indica que cambiar la norma no cambia la realidad, que la estructura del comercio es más corta. Y Cádiz siguió predominando después de este reglamento como el principal puerto. Independientemente de esto, se ha producido una cosa nueva y muy importante. Otras regiones de España entran en lo que se llamaba la capella de grupos comerciantes de origen catalán, de origen vizcaíno, de origen vasco, empiezan a proliferar en las ciudades. Con lo cual, las élites comerciales coloniales empiezan a cambiar su composición. Se hacen más grandes, se hacen más sanos, se hacen más diversas, se hacen más heterogéneas. Empiezan a diferenciarse grupos vinculados a una ruta comercial y grupos vinculados a otra ruta comercial. Ya la diferenciación no es solo entre americanos y peninsulares, es cada vez más dependiente del lugar de origen. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Piensen en las invasiones inglesas. Cuando se organizan las milicias en las invasiones inglesas, no hay un regimiento peninsular. Se organizan por lugar de pertenencia. Los catalanes por un lado, los vascos por el otro, los andaluces por el otro, los gallegos por el otro. Este es un resultado de esta transformación. Hay una oleada de inmigración peninsular que sacude el equilibrio de la composición de la élite colonial. Cambia la composición de las clases dominantes coloniales con una fuerte arribada de grupos provenientes de la metrópolis. Pero también toda la escala social. Los sectores medios y bajos se renuevan con un flujo de inmigrantes de origen peninsular. La comercialización, la diferencialización sigue con otras medidas, como la liberación del tráfico de esclavos, el comercio con multicontrales, pero bueno, ya lo veremos entonces. Bueno, llegado a este punto, vamos a terminar, si no, por favor, tener tiempo para echar las cosas. El problema de fondo es el problema fiscal. Si todo esto se hace, ¿para qué? Para aumentar la extracción de excedente y la transferencia de excedente. Las medidas de fomento comercial son las medidas orientadas a producir un aumento de la producción. Dicho de otra manera, se hace el comercio más libre, más flexible, sin anular el sistema de monopolio colonial, pensando que con más incentivos y posibilidades va a haber un aumento de la producción y del comercio. Y con el aumento del comercio, un aumento de la recaudación fiscal. ¿Se entiende lo que dice? ¿En qué consiste la reforma fiscal? Este es un punto crucial. No estamos en una sociedad segmentada social y étnicamente, segmentada jurídicamente, donde los grupos sociales tienen diferentes privilegios, diferentes derechos, de acuerdo al sector que pertenece. La voracidad fiscal del Estado es solo la última consecuencia, la última medida, tal que va a terminar con aquella medida como es la consolidación de los bancos fiscales pagados. Esta no es la primera, esta es la última. ¿Está claro? ¿Qué se intentó hacer? Imponer nuevos impuestos y aumentar el monto de los impuestos. Este es un sistema fiscal basado en la recaudación, basado en la imposición de impuestos sobre el comercio, no sobre la propiedad. De ahora del 18 al 20, esto sí, bueno, sobre el comercio. El principal impuesto del comercio es la llamada alcabala, centro de los años. El impuesto que se paga para el comercio local. Es un impuesto sobre el valor de la mercancía. ¿Qué hacen los hormones? Dos medidas complementarias que tienen un efecto tremendo. Okay. Aumenta la cantidad de aduanas encargadas de cobrar al tabaco. No es un impuesto al comercio exterior, es un impuesto al comercio interior local. aumenta la cantidad de reparticiones públicas que habrá de cobrar. Dos, aumentan el monto del impuesto. Primero del 2 al 4% y después del 4 al 6%. O sea que hay más oficinas de recaudación para un impuesto cada vez más alto. Y en tercer lugar empiezan a anular las exenciones, los grupos que estaban exentuados de pagar la tabla. La medida tiene un efecto tremendo en las poblaciones sociales coloniales. Tremendo. Vamos a ver la clase que dice, porque afecta enormemente al comercio interior y sobre todo a la población, que hasta ese momento en gran medida estaba exceptuada del pago del Estado. Bueno, hay otras. La expulsión de los jesuitas, por ejemplo, tiene una consecuencia fiscal tremenda. Los indios de las reducciones no pagaban directamente el tributo, no pagaba la reducción con la actividad comercial que realizaba. ¿Entiendes lo que quiero decir? A partir de la expulsión, todos los indios de las reducciones pasan a ser indios tributarios. Otras medidas: empiezan a anularse los grupos exceptuados del pago del tributo. Muchos de los linajes caciquales que estaban exceptuados del pago del tributo ahora tienen que pagar el tributo. Y una cuestión más conflictiva: en algunas zonas del sur del Perú y en el Alto Perú, incluso, se empieza a cobrar el tributo a todos los residentes en las tierras comunales, sean o no indios. Si había arrenderos, arrendatarios, mestizos o blancos pobres de las comunidades, como lo sabía, en tierras comunales, ahora se les empieza a cobrar el tributo. Con lo cual se está violando la separación entre República de India y la República de Español, y se está quebrando el vínculo entre, que significaba el tributo, entre concesión a la comunidad y obligación con la corona, para convertirlo simplemente en un impuesto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se establecen los llamados estancos. Estancos son monopolios estatales o concesionados por el Estado, donde una actividad es exclusivamente administrada por ese concesionario. ¿Qué actividad? Por ejemplo, el comercio de tabaco. Por ejemplo, los naipes, que no sé por qué están importantes, pero a mí me gustaban mucho. Y se estudiaba mucho. Se parece. Es como tremendamente ridículo. Es decir, cuestiones enteras quedan encargadas el comercio del tabaco y los naipes exclusivamente en manos de un comerciante que es el único habilitado para comerciar tabaco. Y la que me parece la última medida, que la vamos a ver un poquito más detalle la clase que viene, es el reconocimiento de prácticas preexistentes, la legalización de prácticas preexistentes, su oficialización para convertirla en fuente de recaudación fiscal. El ejemplo más claro de eso es el reparto de mercancías. El reparto de mercancías existe desde el fin del siglo XVIII. Es una concesión que se le hacía al corregidor para que, a cambio de la recaudación del tributo, se le permitía al tipo hacer un negocio para ti. ¿Sí? Era la venta forzada de mercancías a las comunidades. ¿Qué hace la corona? Hacia 1754 toma una medida clave. Eso, que era más tolerado que legal, ese negocio que hacían los corregidores, se establece una tarifa oficial. Se establece para las mercancías que se reparten un impuesto, una tarifa y por lo tanto un impuesto. Lo que está buscando de este modo la corona es compartir el negocio con los corregidores, más que anularlo. El efecto inmediato, ¿cuál es? Un aumento fenomenal del precio de las mercancías que tienen que comprar las comunidades. ¿Se entiende por qué? Obviamente lo que hacen los corregidores no es bajarle el precio, reducir su ganancia, sino sumar el impuesto a la economía. Esto lo conoce como el quiero de la actividad. El resultado es una generalización del reparto a unas regiones que no tenían reparto de mercancías, importantes, sobre comunidades que aún no lo tenían, un reforzamiento de la institución, porque ahora es institución legal y oficial, que se convierte en una fuente de recaudación. Toda la estructura social colonial, no sé si queda claro, empieza a crujir bajo una muy fuerte presión fiscal. Y esto genera fuertes tensiones entre grupos dominantes locales y grupos dominados, pero también entre distintos grupos dominantes y las autoridades estatales. Cuando esto no alcance, que va a ser a principios del siglo XIX, se llega a la medida, que es de un modo la medida culminante, que es la consolidación de los países. Bueno, yo digo, para cerrar y contar un poquito, que ya están cansados, yo más no ¿qué están haciendo? No, para anunciar lo que viene. La clase que viene, vamos a retomar esto, gracias, vamos a realizar las rebeliones y vamos centralmente a discutir esta relación, hasta qué punto estas grandes rebeliones que suceden en el momento álgido de la reforma, 1780, 1783, son explicables o no por esta.